Antes le paso los teléfonos, es el teléfono en cabina, el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también nos puede dejar sus comentarios en la página del Facebook de La Voladora Radio para participar con nosotros. Y bueno, adicciones hoy, ¿no? Hablar un poco del uso de las drogas, que tiene que ver con esta adicción, es hacer un poco de historia, ¿no? Ya este uso de drogas es ancestral en nuestro mundo. El conocimiento de estas drogas se documenta en escritos romanos, los griegos, en los pueblos mesoamericanos, donde las drogas se ocupaban para producir un efecto de bienestar y para tratar enfermedades. Con el desarrollo de las técnicas modernas en elaboración o en procesos de refinamiento, llevó a su industrialización y el consumo masivo de estas drogas naturales o sintéticas. En la actualidad, el uso y abuso de estas drogas o la dependencia de estas drogas es un problema de salud pública, ¿no? Un problema de salud pública y en nuestro país también un problema social, ¿no? Toda la violencia que vivimos o que estamos viviendo en esta época también se debe al tráfico de drogas, ¿no? Entonces es un problema que merece tratarlo y bueno, lo vamos a abordar desde el psicoanálisis para ser precisos, porque me parece que ofrece una perspectiva diferente a lo establecido. Desde el inicio de la historia, podríamos decir que de la humanidad, todo su desarrollo cultural, se ha constatado que una de las formas que tenían para explicarse el funcionamiento del universo era mediante el consumo de sustancias químicas. De hecho, hay gente o los antropólogos dicen que justo los hombres, los primeros hombres, que habitaron la tierra y hicieron consumo de estas drogas son los que van a fundar la civilización, ¿no? Los que van a tratar de entender el mundo, explicarse el universo de otra forma y de relacionarse con toda la naturaleza. Estas sustancias, bueno, que nos causan alteraciones en la percepción o en la sensibilidad, que nos hace perder esta línea con la realidad, bueno, antes se hacía o tenían usos rituales, médicos, por motivos sociales, religiosos, festivos o adivinatorios. Aquí en nuestra región, por ejemplo, el uso de ciertos hongos alucinógenos que se daban era tanto para curar a través del sueño o para curar a los enfermos, y decían, bueno, pues no era un problema así, no se veía como un problema el consumo de estos hongos, sino como parte del ritual o como parte de un uso curativo. Lo que hoy sucede también, esto, por ejemplo, este consumo de drogas, el alcohol, el tabaco, eran controlados por quienes gobernaban a las tribus o por los sacerdotes. Entonces, tenía un control y existía un equilibrio tanto en la relación social como en la relación con el universo. La búsqueda de experiencias sensitivas, buscar esta alteración de la conciencia, nosotros lo podemos encontrar si hiciéramos un estudio arqueológico, antropológico, en muchísimas culturas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué va a ser en la época contemporánea, cuando nuestra cultura dice que es un problema. Antes no existía como problema, les decía, se usaba de manera ritual, de manera festiva, de manera curativa. Ya en el siglo XIX, cuando el consumo de esta droga es cuando va a ser un problema, sobre todo después, por ejemplo, que en Estados Unidos estaba pasando todo esto de que el alcohol era la sustancia prohibida. Cuando se legaliza el alcohol, lo que se vuelve un problema en el consumo es la droga, sobre todo para las sociedades occidentales. Porque se sale de la lógica cultural que estaba establecida en una norma social, es decir, todos teníamos que entrar a, bueno, eso tiene efectos negativos para el ser humano y no lo podemos usar así. Ya no tenía el sentido ritual o curativo, sino más bien de esta experiencia entre un sujeto y la droga, y cómo éste lo hacía salirse de la norma social y lo hacía apartarse de las relaciones sociales, y entonces sí había un problema porque dejaba de trabajar, dejaba todas las relaciones que podía construir. Entonces por eso es un problema, sobre todo para el capitalismo, porque la gente que empezaba a usar las drogas pues dejaba de ser alguien que estaba insertado en el sistema capital de reproducir, ganar dinero y comprar, ¿no? Se salía de esa norma, por el contrario, su única relación era con la droga. Es interesante ver cómo, por ejemplo, hoy que estaba leyendo todo esto de las drogas, me encontraba cómo surge el refresco de la Coca-Cola. Si bien hoy decimos que la gente dice, se me bajó la presión y se toma una Coca-Cola, o se siente mal y se toma una Coca-Cola y parece que le estabiliza, era porque en otra época, justo en el siglo XIX, la Coca-Cola sí tenía esta sustancia de la hoja de coca que usan los bolivianos. Entonces tenía un efecto médico que los ayudaba a calmar ciertas enfermedades o cierto malestar, y que se ha quedado pues hasta en nuestra cultura. No por nada somos uno de los países o el país que más consume Coca-Cola, y mucha gente lo usa diciendo, o la consume diciendo que le hace bien consumir la marihuana, la Coca-Cola. Ya me estoy aquí quemando yo sola, Dios mío. Pero vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué el psicoanálisis nos puede hablar de esta adicción? ¿Qué dicen los psicoanalistas respecto a estas adicciones? Que no pretende, por ejemplo, quitar la adicción a una persona, sino entender qué problemática tiene esta persona con el consumo de ciertas sustancias. También, por ejemplo, vamos a ver cómo la Organización Mundial de la Salud nos menciona que las drogas, ya sea por vía de inhalación, ingestión intramuscular, endovenosa, actúan en el sistema nervioso central, provocando alteraciones físicas y psicológicas que generan dependencia en los consumidores. Bueno, entonces nos dice, bueno, estos consumidores no pueden dejar la droga para desarrollar una vida normal. Y esto ocasiona, bueno, todo lo que tenemos de la gente no va a trabajar, lo que les decía, no está inserta en el mundo capitalista. También es importante, por ejemplo, tomar en cuenta en este consumo de las drogas, cómo se demanda a las personas que dejen este uso que hacen de los diferentes drogas que se pueden consumir para estar en un ambiente normal. Alguna vez platicaba con una persona que es adicta y decía, ¿por qué quieren que deje mi adicción? Para entrar a una oficina, cumplir con horarios, responder a las demandas que me piden, entonces tengo que trabajar, tengo que tener dinero, tengo que tener un auto, tengo que tener una familia, tengo que cumplir con exigencias que yo no quiero, ¿no? Que a mí no me satisfacen del todo. Entonces, bueno, vamos a ver esto en el siguiente corte. Vamos a ir primero un corte y vamos a regresar con el doctor Emmanuel. Autumn in New York. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Los perros son considerados como las mascotas más educativas e ilustrativas del concepto mascotas domésticas, y las que logran crear lazos tan fuertes como el de un familiar. Vamos, ve por él. ¡Qué buen muchacho eres! Pero hay animales que no corren con esa suerte y se la pasan vagabundeando por las calles. ¡Sáquese, perro!

un, ¿cómo debemos decir? Un uso ritual, religioso, médico, etcétera, no era un problema, por ejemplo, como hoy de salud pública, ¿no? Claro. Ni social. Entonces, bueno, quisiéramos preguntarte, por ejemplo, ¿qué ofrece el psicoanálisis ante esta problemática? Pues yo creo que es, para empezar, me parece que es una problemática delicada, que efectivamente pues tiene distintos niveles de complejidad, ¿no? Me parece muy interesante, para empezar, antes de abordar esta cuestión sobre cómo el psicoanálisis se posiciona frente a este tipo de fenómenos, que efectivamente son muy actuales, sí, es definitivamente no desconocer o hacer a un lado como una cuestión menor el hecho de que, pues sí, como lo comentas, efectivamente el uso de sustancias pues ha estado presente desde los albores mismos de la humanidad. Definitivamente las comunidades humanas les reservaban un ámbito mágico religioso de una importancia privilegiada, ¿no? En su práctica, en sus modos de organización social, en sus formas de entender pues el mundo, entender la realidad, entender los vínculos no solo del sujeto con los demás, con las instituciones, sino del sujeto consigo mismo, ¿no? En particular este último punto de cómo la ingesta de sustancias en las comunidades humanas primitivas, bueno, no primitivas propiamente dichas, pero sí antiguas, que se encuentran desde los albores de la humanidad, decía, pues sí, efectivamente la adicción, o el consumo mejor de sustancias, la adicción es un término pues más bien nuevo, o es más un término moderno, posibilitaban pues un modo de relacionarse del sujeto consigo mismo. Y en ese sentido, me parece que también el psicoanálisis contempla esa cuestión, ¿no? Un reconocimiento al respecto de cómo un sujeto se apoya en las sustancias para intentar lidiar justamente con algo de las vicisitudes subjetivas pues que puede estar experimentando, y pues que en ese sentido la adicción puede presentarse como una manera de salir de ciertos impases, ¿no?, subjetivos. Sí, por ejemplo, en esta cuestión antropológica que leí un poco de las drogas como uso rituales, me llamaba mucha atención cómo había un antropólogo que hacía como cierta teoría que, bueno, cuando los primeros hombres empezaban a utilizar alucinógenos, son los que van a dar o van a fundar una civilización diferente, ¿no? Por esta alteración de la percepción, de los sentidos, etcétera. Y cómo, por ejemplo, ante esto que dices, ¿cómo se relaciona el sujeto consigo mismo? Bueno, ellos trataban de explicarse el mundo, ¿no? Claro. Y hoy, por ejemplo, todos de una u otra manera somos adictos a sustancias, a cosas, a personas, ¿no? A mí me parece lo importante es, por ejemplo, cuando realmente se vuelve una problemática para el sujeto, porque hay quien lo consume sin mayor problema, ¿no? Hace tiempo salía un estudio de, me parece que era de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde decía, bueno, hay que salir del closet de las drogas, ¿no? ¿Quién está utilizando las drogas? Socialmente está estigmatizado este uso de drogas y dicen, bueno, claro, quien consume seguramente es gente peligrosa, es gente maleante, gente mala, gente que nos puede ocasionar daños a cualquiera, ¿no? Y cuando hacen esta encuesta se dan cuenta que no, que mucha gente que consume diferentes tipos de drogas es gente que trabaja, gente que cumple con una vida, podríamos decir, normal o insertada en este sistema de producción capitalista, y que no es gente que está delinquiendo en las calles, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, ese me parece que también es otro de los ejes que en los que efectivamente hay que dar pasos pues cautelosos al respecto de pensar o cómo lidiar con los estigmas que efectivamente, los estigmas sociales y por supuesto morales al respecto de lo que es el consumo de sustancias. Definitivamente que son muy muy frecuentes estas ideas al respecto pues de que aquellos que consumen sustancias son pro, vienen de, no sé, en el discurso oficial de familias desintegradas, o que tienen bajos recursos, o bajos niveles de escolaridad. Uh-huh. Y más bien pues es que la cultura es una gama muy amplia de objetos, de productos que sin hacer un esfuerzo, sin forzar demasiado las cosas, pueden ser colocadas efectivamente como a partir del vínculo que los sujetos establecen con estos productos, como verdaderas adicciones, ¿no? De ahí que en el campo de psicoanálisis, sobre todo en la orientación lacaniana, se está hablando como una adicción generalizada, ¿no? Un consumo generalizado. Y efectivamente, pues ahí hay que guardar cierta lucidez al respecto de irnos con la cinta al respecto de ciertos estereotipos, ¿no? Y pensar que pues son solamente un tipo de personas que pertenecen o practican o dependen de algún tipo de consumo de sustancias o sea de productos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro pues también está la cuestión de que definitivamente que es un problema, que es un impasse de nuestra cultura, que es como el consumo de sustancias pues también está fuertemente atravesado por la delincuencia, por fenómenos sociales pues que ponen en jaque muchísimas ideas, muchísimas, y que plantean muchísimas dificultades. Decías tú al inicio, a tal grado pues que se llega a considerar como una cuestión de un problema de salud, pero como si el consumo de sustancias pues va adquiriendo como este tono malévolo, justamente porque está muy asociado, sobre todo el narcotráfico, con problemas de violencia, con problemas de inseguridad, pero ahí pues, lo que se pierde de vista justamente es esta cuestión del vínculo muy particular que una persona puede establecer con una sustancia a la que puede o no ser adicto, ¿no? Y que ahí me parece que es el punto donde el psicoanálisis podría dar como luces a eso, ¿no? Ese vínculo personal de el uno con su sustancia, ¿no? Y claro que sí. Por ejemplo, no sé, se me ocurría decir así como de repente en estos chicos que consumen sustancias o cualquier droga, lo primero que hace la familia es alarmarse, llevarlo a una clínica de recuperación, y lo que hacen allí es quitarle la adicción, ¿no? Por diferentes técnicas, ¿no? Unas muy amables, otras no tanto. Pero cómo a veces la droga o este uso de las drogas podrían ayudarlo a calmar algo de lo que no se sabe, ¿no? Sí, justamente este tema de cómo se encara este fenómeno de la adicción, yo creo que la forma más difundida pues es efectivamente la existencia, a través de la existencia de instituciones sociales que se encargan como de domesticar, como de intentar eliminar el consumo, pues es una práctica que pues tiene sus bemoles, que tiene sus puntos de ruptura bastante fuertes, en el sentido pues de que sabemos, no es un secreto, que las prácticas por la vía de las cuales se intenta eliminar el consumo, se intenta hacer a un lado, son un poco fructíferas, ¿no? Y al contrario, si logran por un momento hacer desaparecer el consumo de la sustancia, sabemos lo que este fenómeno que se conoce como el rebote, ¿no? O la recaída, los sujetos vuelven a recaer, vuelven al consumo, y a veces de formas pues mucho más dramáticas, ¿no? Sí, lo pensaba, por ejemplo, en esos términos cuando la psiquiatría, la psicología, la medicina o otras instituciones quieren hacer esto con los sujetos. Realmente leí algunos casos, unos testimonios de gente que vivió todo esto, y uno, nunca lograron quitarle la adicción, y dos, era, ellos lo vivían como algo traumático, ya no, que ya no los dejaran depender de esta sustancia porque no tenían otra forma de relacionarse, ¿no? Decía uno, yo no quería hablarle a mi familia, o sea, ni saber qué les pasaba, ¿no? Realmente estaba feliz con el uso que yo tenía de la marihuana, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido insistimos, ¿no? En esta en esta dimensión que me parece que es donde el psicoanálisis presta muchísima atención al respecto de cuál es la función, ¿no? Ciertamente que cumple la sustancia en un sujeto, es decir, qué permite aliviar en un sujeto, qué le permite, por así decirlo, tramitar a un sujeto en función de sus vivencias muy íntimas, muy particulares. Y eso es justamente algo que, pues, por lo menos volviendo al tema que comentábamos hace un instante al respecto del uso ritual que se le daba al consumo de sustancias, ¿no? De alguna manera las culturas se percataban de que por la vía de ese consumo, pues, un sujeto podía establecer un vínculo, ¿no? Por supuesto mediado simbólicamente por la vía de la religión, de la magia, de las concepciones míticas, etcétera. Como un sujeto puede entrar en contacto y en relación con pues, que efectivamente con algo trascendente, ¿no? Con algo místico, con algo incluso, ¿no? Pero que es parte, sabemos, pues de la vida subjetiva, ¿no? Sí, que había un control, al menos los antropólogos que describen todo esto, era como todo este uso de estas drogas estaba bajo un control, ya sea del gobernante, de la tribu o de los sacerdotes, ¿no? Entonces ellos, justo existían esas fiestas para sacar toda esa parte en los seres humanos, ¿no? Era ciertas épocas del año que coincidían con cosechas, que coincidían con inicios de estaciones, etcétera, pero que estaba regido, ese día era el que se hacía, y todos participaban, ¿no? Pero sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Muy bien. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz. XHECA La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:30. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos nuevamente con ustedes, les vuelvo a pasar los teléfonos para que usted se comunique con nosotros, es 9785252, el teléfono para mensaje de texto, el 5534175773, el teléfono para mensaje de texto, y el otro que les di, el 9785252, es el teléfono en cabina. También recordamos que a través de la página de el Facebook de La Voladora Radio usted puede dejarnos sus comentarios, así que anímese a participar con nosotros. Está como invitado hoy el doctor Emanuel Rodallegas. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro tema, que son las adicciones. Emanuel, ¿qué tal? Regresamos. Ya estamos otra vez al aire. Hola, sí, pues estamos está fuera del aire comentando esta cuestión de lo que permiten, ¿no? El uso de sustancias. Recordamos un poquito pues este asunto de cómo pues, culturalmente han estado presentes. Yo en la investigación que he estado un poco iniciando a partir de la invitación que me haces, pues me he encontrado por ejemplo con algunos hallazgos que provienen pues de la botánica principalmente. Uh-huh. Y hacen notar por ejemplo una cuestión al respecto de que las sustancias, por ejemplo la mescalina, pues está compuesta de sustancias químicas que se corresponden pues por ejemplo con sustancias que conocemos como neurotransmisores, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la mescalina se corresponde con la noradrenalina, la psilocibina se corresponde con la serotonina. Es decir, aquí hay un hallazgo, por así decirlo, bueno, mejor dicho, científico, que proviene de la botánica, al respecto de cómo hay un parentesco, ¿no?, entre las sustancias que existen en el cerebro y las sustancias que promueven el crecimiento de las plantas que conocemos como alucinógenas, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos esta digresión para desde este ángulo introducir como pues el uso de sustancias pues no es para nada una aberración de la naturaleza, ¿no? Una aberración que le correspondería a ciertos individuos con características que se pudieran pensar negativas, ¿no? Algo por el estilo. Sí, y que por ejemplo, pues también es importante esta parte que hace la medicina, la biología, la química, cómo son justo estas sustancias las que, más allá de que te causen alteraciones en la percepción o en las cuestiones alucinatorias de la sensibilidad, también cómo todas estas sustancias tienen un uso médico que van a controlar el dolor, a controlar la ansiedad, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, si nos salimos un poco de esto y nos vamos al arte, estaba leyendo que este señor, ahorita no recuerdo el nombre, el que hace el teléfono Toes, lo descubre justo en una alucinación de la marihuana, ¿no? O sea, que fue, yo cuando escuchaba esto decía, no es cierto, pensé. O sea, ¿cómo en el uso de esta marihuana, él dice, ¿por qué no hago algo que pueda tocar así y el teléfono, no? Y es el teléfono el que crea el teléfono Toes. Claro. ¿No? Y que como, bueno, a través de esta alteración de la percepción, los seres humanos también entran pues en esta cuestión creativa. Digo, lo podemos ver en la literatura o en el arte, ¿no? Bastante, bastante difundido, este uso. Sin duda, no escasean los ejemplos literarios exactamente, de músicos, ¿no?, de pensadores que efectivamente, no sé, intelectuales, que hacían un uso justo de alguna sustancia y que eso permitía y a partir de ello articulaban una labor que les era propia, ¿no?, como músicos, como escritores, ¿no?, como pensadores. Y bueno, esto me parece interesante en el sentido pues de que vemos ahí cómo la sustancia permite al sujeto establecer de cierta manera pues un lazo, ¿no? Uh-huh. Un lazo, decíamos, y un lazo que permite en muchos sentidos pues encarar situaciones, en estos ejemplos que estamos, bueno, encarar el acto creativo definitivamente, pero en otros casos situaciones de la más amplia gama, ¿no? Uh-huh. Como sujetos que se apoyan en la sustancia se enfrentan las vicisitudes de la vida cotidiana, decepciones, sufrimientos, ¿no? Nos recordará Freud en Malestar en la Cultura, esas demandas que a veces son imposibles de cumplir, pero que se imponen al sujeto pues por estar atravesado y estar inserto en la cultura, ¿no? Sí, es que la sociedad, por ejemplo, pone así, ante la palabra droga, luego está el referente de gente con caos de ideas, de cuestiones muy contradictorias entre él, ¿no? Por ejemplo, es así, claro, es que eres dependiente, ¿no? Libertad contra dependencia. Creación individual, pues, ¿no? Bueno, todos tenemos que estar en la norma de lo que te establece la cultura, ¿no? Y si consumes drogas, pues está el sufrimiento, ¿no? Está la, en lugar de esto, de la, del placer, del éxtasis, no, claro, eso es degeneración, ¿no? Y bueno, ya lo religioso se le quita y eso es profano, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, pues, ¿qué sustancia es amor, esa sustancia? No, ella dice, no, es una necesidad que lo hace estar atado o bajo este, podríamos decir, yugo de sufrimiento que le causa una droga, cuando la gente que las consume, pues no te dice eso, ¿no? Más allá de que esté insertada en una cuestión normal de su vida, que cumple con las exigencias de la sociedad, no es lo que ellos viven. Sí, sí, sí. No es lo que ellos viven, no es una no es una evidencia que algunos tengan, aunque hay que también indicar que efectivamente el fármaco en ocasiones pues también se puede transformar en, así como la palabra misma lo indica y lo precisaba muy bien Luis Darío Salamone en el seminario que pudimos asistir el año pasado. El fármaco significa al mismo tiempo que curación, puede ser el veneno, ¿no? En ese sentido, el consumo que efectúa un sujeto también suele transformarse pues en algo que lo conduce a la angustia, que lo conduce a situaciones mortíferas, ¿no? Que lo conduce a situaciones pues que justamente trataba de evitar por la vía del consumo y que exacerba esas situaciones pues a un punto de llevarlo a cuestiones insoportables también, ¿no? Esa es una cuestión que también se verifica, pero que no, de ello no se deduce que haya una sanción moral al respecto del consumo de sustancias, sino más bien indicar cómo la sustancia le permite a un sujeto superar ciertas dificultades, pero al parecer el mismo fármaco incluso a veces no es suficiente pues para taponar las cuestiones que el sujeto intenta eludir, ¿no? Sí, bueno, tenemos una participación y nos dicen que no están de acuerdo con esto que estamos diciendo, porque si bien sí tenían ciertos usos rituales, también las personas pueden vivir un infierno, sobre todo las familias de quienes consumen. Sobre todo las amigas de quienes consumen. Familias. Las familias, ah, ok. Sí. Yo dije, no, las amigas, pues entonces no son tan amigas. La familia. Sí. Pues sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Aquí el punto delicado es moralizar, ¿no? Ajá. Al punto de desconocer la elección llevada a cabo por el sujeto, pues para intentar soportar cuestiones, ¿no? Es decir, no irnos por esa línea de, pues, eres un desconsiderado, que mal, que no tomas en consideración a los demás. Definitivamente que debe haber casos en donde donde se conducen a situaciones dramáticas, pero hay que irnos con cuidado con una serie de prejuicios al respecto de satanizar o estigmatizar, como decíamos hace un instante, la elección llevada a cabo por un sujeto y, pues, que la mayor parte del tiempo no queda de otra, en muchos sujetos no queda de otra, y esa es una elección pues que en la que apoyan su estabilidad, ¿no? Así es, también tenemos otra participación aquí. Ariadna nos dice que el uso de drogas lo que te lleva es a la muerte. Bueno, no solo el uso de drogas, ¿no? Eso hay que decirlo también. Sí, es que sí tenemos esta idea de que, bueno, los sujetos tenemos que estar siempre sanos, siempre bien en esa norma que nos ponen, ¿no? Si hoy lo sano es comer solo verduras, o sea, y no comer carne o ciertos derivados de los animales, porque aparte que ser buena onda con los animales, y como ellos también tienen derecho, nosotros tenemos que entrar en esa norma. Y entonces el tabaco, el alcohol, cosas que pueden dañar tu cuerpo, se empiezan a ver cada vez más sancionadas, ¿no? Claro, sí, y bueno, también hay un aspecto que efectivamente pues el psicoanálisis echa un poco de luz al respecto, sobre aquel precisamente que es que pues el ser humano no solamente apunta al bienestar y al estar bien consigo mismo, ¿no? El ser humano no está habitado solamente por un empuje a mejorar y a progresar y a evolucionar, ¿no? En el ser humano también hay fuerzas opuestas a eso, y hay que ver el destino, ¿no? A veces la manifestación puede ser justamente el consumo de una sustancia, pero en cada sujeto está esa tendencia que no va en el sentido de un bienestar únicamente una felicidad en el sentido convencional de la palabra, sino que en el ser humano están esas tendencias contrarias, y en cada caso hay que ver el destino de ese empuje, ¿no? Es decir, para redondear un poquito la idea, no solamente es en el toxicómano en el que se pone de manifiesto esta tendencia a una autodestrucción, que efectivamente el uso del fármaco puede estar está atravesado por esa cuestión, sino en cualquier sujeto, ¿no? Sí, y que por ejemplo, en ese nivel, por ejemplo, estaba pensando en esta doble moral de cuando se hacen estas marchas para pedir que se legalice la marihuana, y bueno, hay quien está a favor, quien está en contra, etcétera. Pero por ejemplo, nunca sancionan a la medicina que te da miles de fármacos para controlarte, ¿no? Si eres un hiperactivo, si eres, tienes esto, es medicamento, medicamento, medicamento, medicamento, ¿no? Para que, o sea, vamos a curarte una depresión, entonces antidepresivos, ¿no? Pero, por ejemplo, como socialmente eso sí está aceptado porque está en tu salud, pero, digo, no haciendo alusión a que la gente debe consumir drogas para ser feliz, pero si alguien se siente feliz con una droga, está sancionado. Sí, sí, es interesante, ¿no? De nuevo, me parece que hay un borramiento de la elección, ¿no? Que lleva a cabo un sujeto, es decir, se ve bien consumir medicamentos, fármacos, siempre y cuando sean prescritos por un especialista, ¿no? Siempre y cuando sean prescritos por una institución que al parecer se cree que en ello hay una garantía, pues, de que es en pos del bienestar del sujeto, pero se borra justamente la posibilidad que tiene el sujeto respecto a decidir si consume o no una sustancia, ¿no? Solamente estaría en tanto sea o colectivizado, es decir, o que todos lo hagan, o que el capital lo autorice, o que los especialistas prescriban una receta, y ahí quede la garantía, pues, de que no es con ningún uso que vaya más allá de la salud, ¿no? Sí, así es. Vamos a ir a un corte y regresamos, ¿verdad? Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Mujer, quítate el miedo. Infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Siempre me vas a quedar en vergüenza, como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. Son las 2:46. Esta por esta. Periodista. La privación de libertad como medida cautelar no equivale a culpabilidad. Mejor di prisión previa al juicio, no prisión preventiva. Dictan prisión preventiva a exedil de Amoltepec o dictan prisión preventiva a conductor de la Monster Truck. Son expresiones periodísticas válidas a la luz de las normas internacionales, la Constitución mexicana y los códigos penales, pues estos denominan prisión preventiva a la medida cautelar privativa de libertad dictada por el juez a personas sometidas a un proceso penal. Sin embargo, este concepto es un resabio de la justicia inquisitiva. Si toda persona detenida, acusada o judicializada tiene derecho a que se le presume inocente, ¿cómo es que al recluirla en prisión antes de que concluya su juicio se previene que incurra de nuevo en una conducta delictiva si no ha sido sentenciada ni en consecuencia encontrada culpable? Por otra parte, según los preceptos mencionados, la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional si el juez considera en cada caso que mantener libre a la persona judicializada podría poner en riesgo a la víctima, a la comunidad o a la continuidad del proceso. En México y otros países donde prevalece la cultura inquisitiva de justicia, estos requisitos son obviados por los jueces, quienes echan mano de la prisión preventiva de forma arbitraria y sistemática. Conviene recordar que el ser puesto en prisión antes de que concluya su juicio no convierte a alguien en culpable. Lo preciso es hablar de prisión sin juicio, sin condena o previa al juicio. Así, los periodistas recordaremos cada vez al público que quien va a prisión antes de ser enjuiciado no es culpable, podría resultar inocente y quizá fue privado de libertad arbitrariamente. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso ya en la parte final de este programa que hoy tuvo el tema de las adicciones. Tenemos una participación y nos dice Víctor que los adictos son los responsables de la situación que vivimos. Queremos paz y ellos consumen drogas. ¿Cómo ve, Manuel, esta participación? Cuestión delicada, ¿no? Cuestión muy delicada. Ciertamente hay todo un mercado, ¿no? Sí. Del consumo de sustancias, del consumo de lo que se conoce como drogas, ¿no? Hay toda una mercado, pero bueno, a mí me parece que ahí sería un poco parcializar la cuestión e ignorar cómo también el empuje de la cultura de las instituciones, de lo que se conoce como los carteles del narco y toda esta cuestión, pues es una problemática de mucho más alcance, en donde están jugados intereses muy muy fuertes, económicos, políticos, y bueno, y pensar que esta es una cuestión que se sostiene solamente por aquellos que consumen, me parece que es algo parcial, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, desde el psicoanálisis, ¿puede existir una cura para la adicción? Esa es una cuestión muy muy interesante, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay que pensar lo que significa cura, ¿no? En psicoanálisis. Uh-huh. ¿No? Pensar que cura significa hacer desaparecer el malestar, hacer desaparecer el fenómeno que causa problemas a los familiares o al sujeto, me parece que es una concepción pues peligrosa y al mismo tiempo se podría decir con muy poco alcance, ¿no? Me parece que esa es justamente la idea que se tiene más bien en el consenso institucional, las políticas de salud, ¿no? Que es posible eliminar cierto fenómeno, y me parece que es peligrosa, pues porque concibe a un ser humano libre de cualquier dificultad, estable, armónico, pero que pues se puede perder esa armonía por el asunto de la sustancia, y pues bueno, que eso es más bien una aberración, ¿no? Me parece que el psicoanálisis no está, definitivamente el psicoanálisis no está en esa cuestión. Me parece que la posibilidad de una cura en ese sentido, pues como también lo ha indicado Salamone en sus distintos artículos, no es distinta en ese sentido de la cura analítica de cualquier otro sujeto, ¿no? Es decir, de atender a las vicisitudes muy muy muy singulares, ¿no? De cada quien al respecto de lo que enfrenta, de lo que le acontece, y pues no es una alternativa no es una práctica la del psicoanálisis en la que se esté jugado una supuesta rehabilitación o una normalización. Una normalización, exactamente, ¿no? Una normalización del sujeto. Me parece que es más bien lo que está jugado en todos los casos, que siempre buscar la singularidad jugada en esa problemática del sujeto. Y bueno, también decir cómo volver a insistir en este asunto que comentábamos muy al pasar: un sujeto se ve forzado, se ve llevado al uso de una sustancia por vicisitudes que no podemos establecer una universalidad de por qué sea. Pero en ocasiones esa misma elección falla en su cometido, y entonces hay que la cuestión ahí jugada ya no es el fármaco en primer plano, sino aquello que intentaba solucionar el sujeto por la vía del fármaco, ¿no? Restablecer, intentar empujar a que el sujeto establezca una relación distinta con eso que intentaba taponar por la vía del fármaco. Me parece que eso en el psicoanálisis es algo que se está planteando, ¿no? Que se plantea. Sí, sobre todo esta parte, ¿qué relación establece esa persona con la adicción que tenga, ¿no? De ahí que, bueno, a mí me parece justo lo rico del psicoanálisis, que no va a ser así de claro, pues está deprimido, se va a ir a consumir alcohol, X cosa, ¿no? Sino que es algo que está ahí, que no se puede resolver, que el mismo sujeto tampoco sabe, y que ya justo la relación que tiene con su adicción va a marcar esta problemática, ¿no? Claro. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo, Manuel. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias por la invitación, Irene. Saludos al auditorio. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Nos esperamos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a Eric, que hoy estuvo en los controles. Les recordamos que si no pudieron escuchar el programa, mañana la retransmisión es a partir de las 6 de la tarde, y que bueno, poco a poco se están subiendo los programas al podcast, y que usted puede ir escuchándolo si no tuvo la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, nos escuchamos hasta el próximo viernes. It's autumn in New York that brings the promise. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en revolución sonora.